Diógenes. Buenas y bienvenidos de nuevo a Diógenes Digital. Después de dos semanitas de parón, pues vamos a continuar. ¿Dos semanas, cabrón, que has viajado en el espacio-tiempo? ¿Ha sido seis meses? ¿Seis meses? Sí. ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos meses? Seguimos teniendo el explícito, ¿no? Sí, pero ¿qué día es hoy, dices? Hoy, 4 de agosto. Ah, por eso me duele tanto a mí la cabeza. Salí en Nochevieja y todavía estoy aquí. Efectivamente. Vale. Bueno, pues 6-8 meses. ¿Qué más da? Vamos aquí a terminar la temporada a lo grande. Porque ya que estamos, terminamos la segunda temporada, ¿no? Así ya. ¿Qué temporada estamos ya? La segunda todavía. ¿O la tercera? Sí, la tercera. Bueno, da igual. Hoy estamos aquí para hablaros de algo que creo que no se ha dicho nada ni se conoce, que va a ser el Pokémon GO. ¿Os suena de algo? ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué es eso? No sé. Pero bueno, para esto contamos con Sergio, Microvaquito. Hola, amiguitos, ¿qué tal estamos? También tenemos a Abel, Flash. Muy buenas. Y a Cristina, @dobemore. Hola. Y bueno, y yo, como siempre, Irra, @borrachuzo. Dejamos una promo y empezamos. La república fue establecida el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Ataulfo, Sigérico, Valia, Teodorero, Turismundo, Teodorico, Eubico, Alrico, Gesálico, Amanarico, Euis, Eubicelo, Agila, Atanagildo, Yuba, Yuvigildo, Recaredo, Yuba, Vitico, Udaro, Sisolito, parte de un intento de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Thingol, rey de los Sindar, y 3 ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodearlo. ¡No! ¡Esto es un infierno! ¡Histocast! ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida? A ver, Pokémon GO, esto que ha pegado un petardazo bastante, bastante serio. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar a ver, viendo un poco en antecedentes de dónde viene esto, quién es Niantic y cómo ha podido llegar a tener tanto éxito este jueguecito, que más adelante ya nos meteremos a ver cómo se juega y en qué consiste. Sergio, tú tenías por ahí algunos datos de Niantic y esto, ¿no? Sí, algo para que veas sacado. Niantic es una compañía que se crea en el 2010, ¿vale? Que uh-huh. El fundador es Keyhole John Hanke. Y la empresa se llama Niantic Labs, ¿vale? Y esto es una startup interna de Google. Uh-huh. O sea, Google, que directamente depende de Google. Sí. Sí, de hecho, bueno, básicamente la aplicación es algo, para los que hayan jugado a Pokémon GO, pues es algo como Pokémon GO, pero mucho más complicado. Uh-huh. O sea que es mucho más elaborado, ya si no lo vemos un poquito ahora más o menos. Y la idea, por lo menos yo por lo que había oído, Google, por lo menos en el 2010, cuando está empezando a intentar meterse en otros mercados, pues cuando está intentando sacar la red social de Google Plus o cuando está intentando sacar los sitios de Google, se encuentra con problemas como que pues en el Google Maps ahí le falta mucha geoposición de tipo bares, restaurantes, monumentos. Entonces se le ocurre que puede ser una forma de empezar a posicionar todo este tipo de elementos, es creando un juego y que sea la propia gente que jugando vaya a ir dando de alta estos sitios. Uh-huh. Eso está bien. Porque todo lo que son los gimnasios y las pokeparadas de Pokémon GO están originalmente en este juego de Niantic que se llama Ingress. Uh-huh. Vale, el Ingress este era también un juego como de PvP, por decirlo así, de dos bandos enfrentados o algo así, me ha parecido entender, que tampoco yo no lo jugué. Sí, nosotros cuando salió lo estuvimos jugando un tiempo hasta que nos aburrimos, como para variar de todas estas cosas. Uh-huh. Y al principio eliges uno de los dos bandos, aquí solo había dos bandos y son de dos colores, verde, que es la resistencia, y otro que es azul, ¿vale? Vale. El modo de juego que nos sonará, lo que teníamos que ir haciendo era conquistar portales. y según ibas conquistando estos portales podías crear vínculo entre ellos. Uh-huh. Y al final lo que podías hacer era triangular tres de estos portales y generabas una especie de área que te daba el poder de ese área, y toda esa área se colocaba en tres puntos. Vale. Estas áreas, pues la gente, como es mega friki, hubo áreas hasta súper tochas. O sea, la gente se pone de acuerdo por internet para poner puntos o portales, pues uno en Madrid, otro en Australia, otro en Alemania, y creas un triángulo, una triangulación súper tocha. Vale. ¿Vale? Lo más normal aquí en el barrio pues era que ibas haciendo triangulitos y ibas tomando esas zonas, ¿vale? Uh-huh. Vale, porque la cosa, si no tengo entendido mal, el poder de cada facción o de cada bando dependía de la cantidad de área que controlase, y dentro de esa cantidad de área el poder se calculaba en base a las personas que vivieran ahí. O sea, era acorde a la población. Sí, algo así. O sea, ellos utilizan una medida que es el Mind Units. Uh-huh. Y lo que mola de este juego es que lo reinician de vez en cuando. Todo esto, o sea, si... A mí, los jugadores de Pokémon GO estaría bien que se dieran una vuelta por Ingress, porque yo creo que hay muchas cosas que poco a poco van a ir metiendo aquí, ¿sabes? Uh-huh. Y lo de reiniciar el mundo es una cosa que no me extrañaría tampoco que hicieran de vez en cuando. ¿Sabes? Hay como puntos de... Uh-huh. A modo temporadas, ¿no? Después de... Efectivamente. Yo no creo que vayan a reiniciarlo, se los cargan. ¿El Pokémon GO? Hombre, es... ¿Te cuesta llegar a tener un nivel como para que venga alguien y te lo quite? Eso también... Otra, ya está, para eso ya están los jugadores, para ir robando gimnasios unos a otros, ¿no? Es como el Ingress en ese sentido. Sí, quizá la mecánica varíe un poco en esto. Es que yo creo que se reseteaba. Para pues como si fuera una batalla, ¿sabes? Uh-huh. Para ver cuánto en un periodo de tiempo cuánto se podía obtener de terreno, como dice Sergio. O sea, a lo mejor cada mes decían, pues este mes han ganado la resistencia, y te ponía número de tantos jugadores y cuánto terreno habían recogido. Y además, muy competitivo por eso, porque para que no perdieras cada mes a jugar. Y una cosa que mola un montón es que, o sea, es súper rólico, ¿vale? Uh-huh. Hay una intrahistoria que van haciendo con vídeos, actores y demás, y esta intrahistoria se va modificando con estas batallas, ¿vale? O sea, van ganando el bando verde, y van publicando una serie de vídeos en las que van diciendo el bando verde, no sé qué, y se inventan una historia, ¿vale? Que luego el mes siguiente gana el azul, pues es que el bando azul ha pegado un hachazo, ha hecho... no sé qué, ¿vale? Pero la historia por la que va evolucionando el juego, y tiene una historia, ya te digo, o sea, publican vídeos en YouTube, dentro de la propia aplicación, o sea, todo se va modificando con lo que van realizando los jugadores, ¿vale? O sea, es bastante, bastante rólico. No pegó tampoco tanto. Yo creo que fue más en América, donde hicieron incluso quedadas a lo grande, como lo que ha pasado aquí con en el Retiro, pues de ese rollo, pero allí. Uh-huh. Sí, o sea, yo sí hemos visto algún vídeo por internet que sí que hay gente que sí que se ha metido a fondo. Que incluso iban con camisetas de los colores de las facciones y se iban encontrando por la calle para luchar. Y luego también, una cosa que también tenía que molaba este juego bastante es que tenía misiones, por ejemplo. O sea, es como el Pokémon GO, pero súper evolucionado, ¿sabes? O sea, si os metéis allí vais a ver mogollón de pestañas, ahí puedes evolucionar tu personaje, puedes realizar misiones, o sea, te puede dar una perspectiva de hasta dónde puede llegar el tema del Pokémon GO, ¿vale? Uh-huh. Vale, eso de el cómo va a evolucionar el juego, eso ya lo dejamos para el final del programa, porque ahí sí que puede haber mucha tela que cortar. Bueno, entonces recapitulando un poquito. Niantic crea Ingress tiene el mismo sistema de captura de puntos de control que luego en Pokémon GO se convierten en las pokeparadas y en gimnasios. Y eso es. Hay otra diferencia, por ejemplo, la energía cómo se consigue en el Ingress es simplemente caminando por el mundo. O sea, según ibas caminando por el mundo hay como una especie de puntitos de poder. Que había más concentración de estos puntitos cuando digamos que te acercabas a las pokeparadas del Ingress, ¿vale? Entonces, según te ibas acercando, ibas recogiendo esos puntos, y con esos puntos ibas pudiendo conseguir cosas en el mundo. Si no mal recuerdo, creo que te ibas sanando, ibas cogiendo salud. Y eso es, y te ibas sanando. Y luego allí lo que eran los estadios, O sea, los gimnasios, en el Ingres lo que hacías es que rodeabas el gimnasio de elementos de defensa, como una especie de torretas de defensa, que podían tener 6, 7, 8, dependiendo del nivel, lo mismo, podías subir de nivel los gimnasios, y luego lo que tenías que hacer para tumbarlos era destruirlos. O sea, en vez de que sea cada jugador va colocando como una posición en el gimnasio el Pokémon GO, pues aquí era también muy similar. Uh-huh. Vale, o sea... Y lo que sí que molaba del Ingres es que efectivamente podías crearte tú tus portales donde tú querías. O sea, tú llegabas a... Esto en el barrio pues era un poco cutre, porque como no teníamos nada de interés, pues lo único que subía la gente eran grafitis. Pero, por ejemplo, si veías una plaza que no estaba metida o cualquier cosa, le hacías una foto, la podías subir dentro de la propia aplicación y a la semana o a las dos semanas o tal, si les gustaba, te la aceptaban. Y entonces ahí aparecía un nuevo puesto. Vale. Esto, cambiándote un poco de tema... todo esto de llenar Google Maps ahora lo están volviendo a hacer con un programa que se llama Local Guides. Joder, ya te digo, tío. Cometí el error en las últimas vacaciones de subir una foto que me dijeron, oye, ¿por qué no subes esta foto? Y qué infierno a partir de entonces, tío. Ya que sí, yo he metido ya 3 pares. Con eso te digo todo. ¿Pero eso qué hace? ¿Te dan luego puntos para que los puedas cambiar por cosas o es simplemente por el hecho de ser el que más cosas sube? En principio, según estuve leyendo, luego pueden llamarte para invitaciones, pues para promociones o catas o visitas a galerías. Un poquito promociones pues por haber aportado. Pero para eso obviamente tendrás que llegar a nivel 5, tendrás que tener bastantes aportaciones que sean contrastadas. Un poquito imagino eso, pues pero vamos, tampoco llevo una semana, así que tampoco sé muy bien cómo funciona. Pero vamos, que imagino y entiendo que es el sustitutivo de todo esto para rellenar el Google Maps de cosas. Como estoy seguro que nos escuchan los directivos de Google, son muy pesados, ¿eh? O sea, yo ahora hago cualquier foto que haces, te sale el pop-up automáticamente. Desea usted agregar esta foto al sitio más cercano que encuentra. Eso es un poco pesadilla, ¿eh? Vale. De todas formas, te puedes dar de baja en cualquier momento del programa. O sea, tampoco hay... Ahí voy. Tampoco hay mucho problema. Bueno, entonces ya tenemos localizado Ingres. Sabemos que tiene relación con Google, puesto que es parte de ella en estos momentos. Puso la pasta para crearla. Y luego llegamos al 1 de abril de hace 2 años, de 2014, el April Fool Day, que salió también aquí una cosita que vino a ser un poquito el germen de esto de Pokémon GO. ¿Os acordáis? Sí, lo jugué. O sea, eso, a ver, cuéntanos un poquito, porque ya que tú lo jugaste, yo sí que lo vi, y vi el Google Maps lleno de Pokémon. Sí, básicamente era una layer adicional que le metían a Google Maps, ya fuera en app o en desktop, etc. Y salían Pokémon repartidos por todo el mundo dentro del mapa. Entonces tú ibas mirando el mapa, veías un Pokémon, le hacías clic y ponías capturar. O sea, obviamente no tenías que hacer nada, simplemente darle clic. Uh-huh. Y pues estaban los 150 primeros estaba Mew, salía Mew, Mewtwo, no lo sé, no lo recuerdo, pero bueno. Y nada, o sea, era algo sencillo, pero que fue como un poco la base, porque por lo visto tuvo bastante éxito. Uh-huh. O sea, a la gente le gustó. Lo que me sorprendió de esto fue que, entre comillas, Nintendo, puesto que no es Nintendo la propietaria de los Pokémon propiamente dicho, cediera esa imagen, con lo poco dada que es a ceder sus franquicias y sus juegos para cualquier cosa. Entonces que saliera esto ahí, dices, coño. Bueno, yo creo que estaban ya tenían ya en mente Pokémon GO por aquel entonces o hacer algo similar, entonces fue una forma de inocente, entre comillas, de probar a ver qué aceptación podría llegar a tener eso. Porque si no es lo que dices tú, no veo yo a Pokémon muy dada a ceder su imagen, derechos, etc. Sí, así como así. sea, sí, sí. Yo creo que se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? Del tema de que Nintendo tarde o temprano en algún momento tenía que meter la cabeza en dispositivos móviles, ¿no? Sí, sí, aparte que es lo que iba a decir, que en esa época fue cuando se empezó a decir de que iba a sacar pues un móvil o que iba a hacer cosas para móviles. Ellos decían que no. Y realmente lo único que han sacado de Nintendo, con el sello Nintendo, ha sido el fracaso de Miitomo. Porque las otras dos cosas que han salido, el Pokémon Shuffle y este Pokémon GO, no llevan la marca Nintendo. O sea, si tú en Pokémon GO buscas Nintendo, no lo encuentras. Encuentras TPCI, pero no Nintendo. Sí, bueno, TPCI en realidad. Sí, de Pokémon Company. Pero no encuentras el logotipo Nintendo ni la marca Nintendo por ninguna parte. Pues sí, no, Nintendo tiene un porcentaje de acciones de Niantic, y al igual que también lo tiene de Game Freak y de Pokémon, pero no, o sea, no, sí, sí, o sea, pero directamente no, o sea, no. tienen posición de control sobre esas empresas, o por lo menos una posición cómoda de accionariado, pero no son propietarias. Yo había habido por ahí que tenía el 33% de Pokémon. ¿Puede ser? O sea, porque si es así, claro, o sea, ese tipo de decisiones no podrían tomarlas ellos. Claro. Bueno, tiene el 51% de Game Freak, pero bueno, Game Freak es la desarrolladora de la saga principal. De Pokémon no recuerdo el porcentaje, pero no llegaba al 50%. A lo mejor puede ser ese porcentaje. Sí, pero vamos, que un 33% es una posición de control, entre comillas. O sea, no es mayoritaria, pero sí es de peso. Sí. Pero bueno, vale. Ya hemos llegado aquí al April Fool Day. Y ya después, pues, el bombazo salió en enero de este año, que iban a sacar la aplicación de Pokémon GO. Sí. Navidades 2015, principios de 2016, se anuncia para dispositivos móviles, tanto Android como Apple, iOS, el juego Pokémon GO. En principio se sabe poco, va avanzando, se va filtrando, se ve que es se filtra que es Niantic la desarrolladora, se ve que es captura en un entorno de realidad aumentada. Y llegamos al E3 y ahí ya nos dan una demo del juego, que no sé si antes del E3 se había visto algo. No sé cuándo empezaron los beta testes, pero hombre, también es verdad que tenías contrato de confidencialidad, pero creo que por aquel entonces es para cuando salió, sí, para los beta testes, que tampoco estuvo en realidad mucho tiempo de beta. No, porque si el... finales de marzo empezaron a probar las betas en Japón. Vale, o sea, finales de mayo, ¿has dicho? Marzo. O sea, que estuvo 2 meses antes del E3 probándose. Y en el E3 fue cuando lo descubrieron al mundo y estuvieron allí en el Nintendo Treehouse este que montaron. Enseñaron la aplicación y parece ser que gustó bastante. Tanto que en un mes, que era cuando habían previsto la salida, al salir la aplicación fue un bombazo de inicio. ¿Alguien, quién me explica por qué ha sido este bombazo, esta masiva locura por los Pokémon? Bueno, la verdad es que es la combinación de una tecnología novedosa, entre comillas, o bueno, no novedosa, pero sí la forma de utilizarla, quizás la combinación de la geolocalización más la realidad aumentada en un juego, teniendo una IP reconocida por muchos, por la infancia también de gente nueva, y además simplemente teniendo la primera generación, ese valor añadido de nostalgia, pues cuenta bastante, porque he visto unos datos y la mayor parte de el rango de edad que más juega Pokémon GO está entre los 18 y 25 años, y luego, por ejemplo, del tramo de 25 a 35 es mayor la gente que juega, el mayor porcentaje, que por ejemplo de 13 a 18. Entonces ese factor nostalgia unido, pues bueno, a un juego sencillo y una y un buen uso de la tecnología, pues ¡pum! Uh-huh. Hombre, el en cuanto a los rangos de edad, también veo más lógico que haya más gente de 25 a 35 que de 13 a 18, más que nada porque la gente de 13 a 18 que tenga un móvil, yo no lo veo tan normal. Bueno, o sea, que sí que lo que mucha gente lo tiene, pero yo no lo veo muy, muy así. O sea, yo lo de la edad sí que es cierto, nosotros por la calle, que ahora que ves a todo el mundo que va metiendo la cabeza dentro del móvil, sí que nos hemos visto que chavales jóvenes, pues si te fijas, van pues lo mismo van con un móvil solo, ¿sabes? Van tres o cuatro y lleva solo uno de ellos el móvil. Eso nos ha pasado cuando hemos estado de vacaciones por ahí, que te llama mucho la atención. Pero claro, es que los chavales, hay algunos que ya llevan un iPhone 6, ¿sabes? Pero también es normal que los jóvenes lleven un móvil de mierda, ¿sabes? Sí. Y eso ni es batería ni tiene potencia suficiente. No, y muchas veces ese tipo de móviles no soportan la función de realidad aumentada porque no tienen el giroscopio o el... Y esto, bueno, se puede jugar sin la realidad aumentada. Sí, ¿no? Sí, se puede jugar perfectamente. O sea, yo de hecho lo estuve jugando sin realidad aumentada. Sí, y yo también porque consume menos batería. También, eso también es importante. Y luego yo, o sea, yo creo que es lo que decía Abel. Si te fijas en este tipo de juego, es que el tema es fundamental. O sea, porque lo que decíamos, Ingress ya existía y la mecánica de juego es exactamente la misma. Y es una mecánica de juego muy chula. Pues a esta mecánica de juego le metes un tema que todo el mundo conoce y esto ha sido la bomba. Vamos, extrapolado a tu negociado, es un Eurogame que le meten una capa de una franquicia estrella. Exactamente. O sea, los Marvel Dice o cosas de estas. En los juegos de mesa hay un montón de casos. O sea, cogen una mecánica que es bastante... que se conoce o que está bastante bien, pero le metes de repente temática Star Wars... Chulu y se convierte en la bomba, ¿sabes? Uh-huh. Es fundamental, o sea, aparte de la mecánica, meterle un buen tema. Y desde luego que Pokémon, o sea, pues eso, a los chavales les gusta y... Y... No, y la colección, que eso el Ingress no lo tenía. Por ejemplo. El tema del reto de querer capturar todo lo que hay y el tema de que yo creo que tiene más interacción, porque realmente... tienes que ir a buscar lo que no tienes. Y eso Ingress no lo tenía. Y luego también una cosa que a mí me mola del Pokémon GO es que no necesariamente tienes que hacer piña para poder jugar a él. O sea, nosotros al principio sí que pues ya tragábamos gimnasios y demás, pero como ya se nos ha descompensado completamente porque hemos estado sin jugar 15 días y ya no hay forma de meterle mano a los gimnasios, pero nos da lo mismo, o sea, puedes ir paseando por la calle, recogiendo tus historias, capturando tus Pokémon, ¿sabes? O sea, te puedes, puedes separar muy fácil el juego en dos y puedes pasar del tema de los gimnasios, o sea, es una parte chula, pero que puedes jugar perfectamente sin ella. Sí, eso también es otra cosa que trataremos luego, que es los modos de cómo se toma la gente el juego y cómo lo van jugando, porque hay, como bien dices, hay mucha forma de jugar a este juego. O sea, te lo puedes tomar en plan coleccionista, que es en principio lo que nos gusta a nosotros, que para eso somos Diógenes Digital y queremos muchos bichos que no existen. Puedes jugar a, entre comillas, competitivo, a intentar coger todos los gimnasios y entrenar a tus bichos y tener los mejores bichos. Puedes jugar a simplemente pasear y capturar unos Pokémon mientras estás de paseo con la familia, o puedes jugar de miles de formas, o sea, según te lo quieras tomar. Pero bueno, continuamos. Vamos a ver, ya que hemos sentado las bases de Ingress anteriormente, vamos a ver qué tiene este Pokémon GO. Cosas que tiene de la saga, cosa que tiene de Ingress, cosa que tiene un poquito de juego en sí. O sea, hemos hablado de Poképaradas, hemos hablado de gimnasios y hemos hablado de Pokémon. ¿Qué es una Poképarada? Cristina. Pues una Poképarada es un punto en el que te acercas para recoger objetos necesarios para jugar. Los recursos. Claro. Vale, los recursos. Dentro de los recursos tenemos varias cosas. Los conocedores de Pokémon sabrán que los Pokémon van en Pokéball, en Poképelotas. imagino que en las pokeparadas te soltarán estas pokepelotas. Sí, siempre mínimo la pokeball normal. Vale, pero no es obligatorio que te suelte pokeball la pokeparada. A mí siempre me ha soltado alguna. ¿Tú que por desgracia no, ha habido veces que me ha soltado tres pociones. Eso, tú que tienes mucha suerte. Porque vamos, pociones o dos vallas y un revivir. Mínimo me ha dado dos o una. Y luego ya lo que decís, un revivir y las vallas infernales, que yo no sé para qué sirve. Eso es que no has pillado muchas pokeparadas entonces. algunas. Bueno, entonces vamos aquí metiendo objetos, vamos a comentarlos un poquito así por encima. Tenemos las Pokéball, que como decimos, valen para capturar a nuestros Pokémon según nos vayan saliendo por el mapa. Luego tenemos las vallas, que son frambuesitas, que lo que hacen es, si antes de tirarle una pelota al Pokémon, se la damos de comer, nos incrementa un poquito el porcentaje de captura. O sea, nos hace más fácil el capturar a ese Pokémon. Bueno, yo de eso me quiero quejar, porque estoy muy enfadada con las vallas estas del infierno. No funcionan, ¿no? No funcionan, pero yo no sé si a vosotros os pasa lo que a mí. Yo es que cada vez que las uso y tiro la bola, me hace un efecto que se me va a Murcia. Sí, el curveball, sí. Yo eso, la verdad, me pasaba a veces y para solucionarlo cambiaba de pokeball y volvía a cambiar de pokeball y se iba. Pues a mí últimamente no me pasa. O sea, antes cierto es que sí, a lo mejor con las actualizaciones que han metido dos en estas últimas semanas, han corregido ese entre comillas bug o fallo. Sí, era un bug, porque no pasaba siempre y pasaba solo en algunos dispositivos, hay gente a la que nunca le había pasado. A mí me pasaba rara vez, y ya te digo, cambiaba de la Pokéball a la Super Bowl y luego, sin tirarla a la Super Bowl, volvía a la Pokéball y ya no hacía el efecto de curva, porque era muy molesto, la verdad. Sí, la verdad es que era pues eso. Yo llegué a perder todas las bolas. Pues que a intentar cogerlo y pues me podía tirar como 15 bolas y se me iban para los lados. Pues yo pensaba que era parte de la mecánica del juego, que era una forma de defenderse del Pokémon. Joder, pues si lo llevas a ver. Claro. No, también es cierto, eso también vamos a colarlo ahora, que cuando das una bola curva, te dan más puntos de experiencia. Sí, no, te dan como un bonus. Depende, 50 creo que te suelen dar. La bola curva son 10. No, 10. Son 10. La bola curva son 10. Mira, antes de que se me olvide, otra cosa a favor del juego y por qué ha tenido el éxito. Es que cuando empezabas a jugarlo no sabías cómo funcionaba. O sea, no tiene ni un tutorial. Y lo único que podías era ir a ver alguna página web en la que te explicaban lo que eran las cosas. Tú veías, en los Pokémon veías patitas que imaginabas que era que estaba más o menos lejos o cerca, que uh-huh. Eso parece ser que no ha funcionado nunca. No ha funcionado y de hecho lo han quitado ahora. Sí. O sea, que esa otra cosa de las que molaba, ¿sabes? Que te tenías que enfrentar al juego un poco así. Claro, ¿sabes? O sea, porque también hay que decir que Sergio y Cristina, que desde mi conocimiento, vosotros no habíais tocado un juego de Pokémon. Yo a lo mejor me lo probé alguna vez, pero no llegué a mucho. Yo los he probado, pero en modo usuario, o sea, no, ¿sabes? No muy intenso. Yo he probado los de la Game Boy Advance y los de la DS. Uh-huh. O sea, vamos, que sí sabíais un poco la mecánica de captura de Pokémon. Sí. Vale. O sea, y la mecánica de combate por turnos y demás, sí que uh-huh. Yo por lo menos sí que... Vale. O sea, que no erais... O sea, que poco. Uh-huh. Vale, no erais totalmente profanos, pero que... No estáis a lo mejor tan metidos en el mundo como pueda estar Abel o yo en un momento dado. No, vamos, por favor. No, oye, que lo mismo me escucha mi madre. No jodas. Vale, se lo haré llegar. Bueno, pues seguimos con los objetos. También habíamos hablado de pociones. Que las pociones, pues entendemos que es para cuando luchemos poder curar a nuestros Pokémon, porque no hay otra forma de curar a los Pokémon. Por el momento no, es algo que tienen pensado implementar, uh-huh. Pero por el momento no. En centros hacer Pokémon. Algunas pokeparadas, hacer centros Pokémon en uh-huh. vez de pokeparada simple. Sí. Y más objetos, bueno, luego ya nos metemos un poquito en los objetos un poquito más especiales, como pueden ser objetos de atraer Pokémon, como pueden ser el cebo y el incienso, el incienso que está focalizado en la persona, por decirlo así. O sea, tú eres el centro de atención a los Pokémon. Y en principio se creía que si estabas quieto venían, pero luego se descubrió que el incienso funcionaba mejor si te ibas moviendo, y mejor todavía si te ibas moviendo en una progresión de velocidad. O sea, de estar quieto, ir andando más rápido. En teoría, era cada 200 metros te debería aparecer un Pokémon. Uh-huh. Y si estabas parado, una vez cada 5 minutos. Pero bueno, tampoco... tampoco lo lleva muy bien el juego ese cálculo de metros, pero bueno. Sí, porque también esto hay que tener en cuenta que estamos hablando que los metros los calcula con la localización GPS, y por lo menos en mi dispositivo no es ni medio perfecta. No, porque lo que va haciendo para evitar un poco también sobrecargar servidores mira a ver dónde estás. Estás en un punto, vale. Dentro de un minuto voy a mirar dónde estás. Y prácticamente traza una línea recta. Uh-huh. Entonces, por eso sí que es verdad que es mucho mejor ir en línea recta para abrir huevos, para que te lo cuente. Porque si vas en círculos, te va a subir muy, muy, muy, muy, muy poquito. Por ese motivo. Claro, por eso a mí me ha contado tan mal siempre. Sí, sí, sí. Es algo que descubrí hace poco y dije, pues vale, ahora lo entiendo todo. Y cuando estás quieto también te cuenta, porque yo a lo mejor lo he tenido en casa y se mueve el muñeco solo de una esquina a otra de la calle. Eso es la triangulación GPS. Según si cambia de localizador, te mueve. Eso es un malus. Sí, te va moviendo un par de metros. Entonces el muñeco se va moviendo un poquito. Uh-huh. Y yo creo que también tiene en cuenta la velocidad, porque si yo, por ejemplo, si vas en el coche, no te cuenta cero. Sí. Claro, coger el punto de partida y luego dentro de X tiempo lo mira otra vez y hace también el cálculo de distancia y tiempo. Si has superado de media los 15 kilómetros por hora, creo que eran, no te cuenta ese tramo. Correcto, correcto. Por eso, por ejemplo, yo que voy a trabajar en autobús, sí que me cuenta, hay algunos tramos que el bus va más parado y tal, que sí que me los cuenta, y otros que no. O sea, vas buscando el atasco, ¿no? Ahora cuando llega un atasco dices, toma, guay. ¡Bien, atasco! Nada, si no, tampoco, porque lo que dice de quedarte quieto y que se mueva en casa, eso me pasa en el curro. Yo lo dejo ahí con el ahorro este de energía que se queda en la pantalla negra, pero te va contando. Lo miro dentro de media hora y anda, se ha abierto un huevo. ¿En serio? Y sin move. ¿Funciona? Sí, sí, sí. Pues no me digas, que me funde la batería. Lo tengo así y conectado. O sea, lo tengo el móvil boca abajo porque la opción que tiene de ahorro de energía es que te deja la pantalla negra. Sí, eso sí que he visto, pero hay que darle la vuelta al móvil. Sí, lo tienes que poner boca abajo. Bueno, boca abajo, sí. Bueno, sí, sí. Pero es que a mí no me quedaba claro, como no me contaba bien cuando iba andando, pensaba que al ponerlo boca abajo no contaba nada. Entonces, no, pues sí, cuenta. Pero sin embargo, si lo dejas bloqueado el móvil, no te cuenta, ¿no? No, si dejas el móvil bloqueado no cuenta. Ahí es donde me parece muy bueno el accesorio este que van a sacar, porque si no entiendo la razón de ser, de que te cuente los pasos sin tener la aplicación abierta. Uh-huh. La pulserita. El Pokémon Go Plus. Sí. Claro, de todas formas, yo creo que la aplicación está orientada directamente a ese dispositivo. O sea, yo creo que quieren sacar mucho dinero con ese dispositivo. Porque, o sea, no, ni te salen notificaciones, en cuanto se te bloquea el móvil, deja de funcionar la aplicación. O sea, yo está orientado a tener la movida esta. Sí, además está relacionado con lo que has dicho antes del tirón que ha tenido por el hecho de que no sabías, o sea, tenías que ir descubriendo cómo iba la aplicación. Entonces, cuando ya llega un punto en el que ya has jugado X tiempo, dices, joder, qué coñazo, ¿no? Tener que ir todo el rato con el móvil así para que me vaya contando los pasos. Ya cuando has subido unos cuantos niveles y se ha perdido un poquito la emoción de capturar a los Pokémon, pues entra el Pokémon Go Plus y ya vas abriendo huevos, que además es los mejores Pokémon salen de ahí. Entonces, es necesario si quieres no te quieres aburrir del juego. Sí. ¿Cuándo sale eso, decís? Septiembre. Sí, porque en principio iba a salir para finales de julio, o sea, ya debería estar en la calle, pero retrasaron su lanzamiento. Yo hasta Navidades yo creo que no sé si habrá alguno, porque yo creo que están todos ya reservados. Sí, eso aparte, que luego también la gente al principio decía, joder, qué caro, porque son 40 euros el aparatito. Y dice, joder, qué caro, pero se reservaron antes de lanzamiento. O sea, que tan caro no será. Que es más caro comprarte un móvil nuevo porque le hayas fundido la batería intentando abrir huevos con el móvil con la pantalla encendida todo el día. Bueno, eso, y que también la venta de baterías portátiles tiene que haber subido muchísimo. Eso te iba a decir, es que es todo el mundo que está alrededor, porque es que ahora vas por internet y hay un mogollón de anuncios ahora mismo de baterías recargables, ¿sabes? Uh-huh. Es eso. Tú te pillaste una, ¿no, Abel? Sí, yo en realidad me la pillé para bueno, los viajes que voy a hacer este verano, porque los vuelos estos de 11 horas para sí. Ir viendo alguna película en el móvil y demás, pero bueno, ahora la verdad es que me sirve para el jueguecito. 11 horas, no tiras a Japón, ¿no? No, me voy a San Francisco, al Mundial de Pokémon. Qué chulo. Bueno, seguimos con los objetitos. Habíamos dicho el incienso. Luego está el cebo. El cebo es lo mismo, pero se pone en una pokeparada. Entonces, al estar ahí en la pokeparada, durante media hora, sube la aparición de Pokémon. Entonces la gente está ahí como auténticos buitres en el retiro, que se ponen muchos cebos y todos ahí cazando. Y sí, los cebos atraen a las personas más que a los Pokémon. Sí. Y eso en cuanto a captura. Luego tenemos también las incubadoras, que eso lo que nos permite es poner a incubar huevos, que es otro de los objetos que nos pueden salir en las pokeparadas. Estos huevos de los que estamos hablando se abren por distancia recorrida. Y los hay de tres categorías, de 2, de 5 y de 10 kilómetros, que son la distancia que tienes que andar o dejar el móvil en la oficina de Abel para que se abran. Dependiendo también de la distancia del huevo, saldrán, entre comillas, mejores o peores Pokémon. No mejores o peores, sino Pokémon con más rareza. O sea, tienen un porcentaje de rareza y los de 10 kilómetros... son de los más difíciles de que salgan salvajes o aparte de también más difíciles de capturar. Por ejemplo, ahí podemos tener los Snorlax, los Lapras, Jinx, Mr. Mime. Sí, en los te puedes tocar como a mí que te salga un Eevee, un huevo de 10 kilómetros y digas, vale. Sí. Bueno, me dieron 28 caramelos de Eevee con el huevo, o sea que no me puedo quejar en ese sentido, pero vamos, yo quería mis Snorlax. Y no te salió. Pero bueno. Y en los huevos de 5 kilómetros salen Pokémon, digamos, poco comunes. Y en los de 2 kilómetros, pues te van a salir Pidgeys, Rattatas y los Pokémon más comunes en tu zona. A mí, por ejemplo. Lo único bueno que tienen los huevos de 2 kilómetros son los iniciales: Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Uh-huh. Esos salen de los huevos de 2 kilómetros nada más. Por el resto son, pues eso, lo que dice Caterpie, Zubat, Pidgeys. Sí, entre comillas, los primeros números de la Pokédex, excluyendo a Pikachu. Sí. Y por último, si no me equivoco, solo queda el huevo suerte. Ah, la clave. Que es un objeto que lo que hace es duplicar la experiencia obtenida durante media hora. Uh-huh. Y lo vamos a dejar aquí. Luego ya cuando nos metamos en cómo jugamos y cómo jugar, veremos cómo se puede llegar a explotar este objeto. Pero junto con las incubadoras, a mí me parecen las claves del juego. Sí, completamente de acuerdo. Uh-huh. Bueno, pues empezamos un poquito con el in-game, que ya lo hemos ido trasteando mientras estábamos hablando. Pero en principio el juego, según lo inicias, te aparece un viejo ahí en pantalla y te dice, bienvenido al mundo Pokémon, ponte a capturar un Pokémon. Y te salen los tres iniciales, que son Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Y si tú quieres, capturas uno de ellos. Luego aquí ya se descubrió el primer entre comillas, truco, que era que si esperabas un rato, al rato aparecía un Pikachu y podías elegir de inicial también a Pikachu. Una cosa curiosa. Una vez que capturas ese Pokémon inicial, le dices al viejo tu nombre y si quieres le pones un mote al Pokémon, empiezas lo que es el juego en sí. Estás en medio del mapa, tú tienes un móvil en la mano, la gente te mira muy raro, ¿y qué hacemos? Nos ponemos a tirar Pokéballs como locos a todo lo que salga. Y sobre todo algo muy raro para los frikis hasta este juego, que es te tienes que poner a caminar por la calle. Andar, sí, sí. Andar. Joder. ¿Qué es eso? Los videojuegos nos metieron en el salón y los videojuegos nos han sacado del salón. Es increíble. Oye, que Pokémon ya había hecho andar a la gente anteriormente. ¿En Walker? Sí. Ahí tú. ¿Eso era lo que era? Eso era pero eso era diferente. O sea, podías quedarte en casa. Sí. Pero en principio estaba pensado para andar. En principio el dispositivo era una especie de, digamos, entre comillas, Tamagotchi, que lo que hacía era contar los pasos. Era un podómetro y te contaba hasta 10.000 pasos al día, si no recuerdo mal. Era el máximo. Y tú ibas caminando, te lo contaba, y luego esos pasos los podías canjear por intentos de captura u objetos que te salían dentro de ese dispositivo. Y sí, luego, la gracia es que venía junto con los juegos de la DS, el Heart Gold y el Soul Silver, los remakes de Lore y Plata. Porque ya hubo algo similar hace bastante tiempo, cuando sí que de verdad estaban todavía los Tamagotchis, que te contaba pasos, etc. Pero era un dispositivo aparte. Esto era un dispositivo que solo lo podías usar junto con el juego. O sea, si cuando estaba por infrarrojos al juego, entonces podías conseguir Pokémon especiales, capturar Pokémon especiales, y según los pasos, pues te salían unas cosas u otras, y también huevos, también hacías huevos. Pero eso, la gracia era que estaba conectado y dependía directamente de los juegos de la saga principal de la DS. Uh-huh. Y luego pero ya eran 50 pasos, es decir, sí, no usaba el GPS. Yo me acuerdo, nuestro buen amigo Brian, que iba al gimnasio a la cinta de correr y se lo ponía en el tobillo. Y con eso tiraba. Y con eso llegaba al límite todos los días. La gente ya le miraba raro. O sea, yo lo que hacía era dárselo a mi madre. O sea, trabajaba en comercio. Todo el día de pie, todo el día andando. O sea, cubría sí o sí. Y con eso ahí conseguía. La cosa. Sí, bueno, de hecho, ya sabes, algún anuncio por ahí por internet de paseador de Pokémon. Que sí. Hay gente que se ofrece a llevar tu móvil y mientras tú estás en el trabajo o en casa, va caminando por la calle capturándote Pokémon y haciendo kilómetros. O alquila su moto como taxi para hacer lo mismo, ir de Poképarada en Poképarada. Sí. Ha salido un negocio negro ahí bastante turbio. Sí, sí, sí. Hay una página de Elo Booster de LOL que ahora también se ha añadido sección para Pokémon GO. Le di por casualidad, no sé, cuando yo era nivel 21, para subir del 21 al 25. A ver cuánto me cobraba. Porque eran $450. Joder. Hostia. Hombre, hay que decir que del 21 al 25 se tarda bastante en subir, pero aún así son $450. Sí, sí. Obviamente no lo voy a hacer porque la gracia, si no juegas tú, no sé, pierde la gracia el juego, ¿no? Pues sí, la verdad es que bastante. Pero bueno, cada uno. Es eso. Bueno, pues estábamos aquí en el punto de empezamos a tirar pelotas a todo lo que se menea. Pero para empezar a tirar pelotas a lo que se menea, tendremos que tener Pokémon en pantalla. Si tenemos la suerte de que, según nos suelten, tenemos ahí lo más normal, Pidgey, Rattata o Zubat, pues clicaremos en el Pokémon que nos aparece en pantalla y se pasará a otra vista, a la vista de, pues, si tenemos la realidad aumentada activada, se verá lo que nosotros vemos en la calle y veremos, tendremos que buscar al bichito o veremos al bichito directamente ahí en pantalla y ya le tiraremos la pelota. Al tirarle la pelota, si lo capturamos, nos da puntos de experiencia. Se registra en la Pokédex. Bueno, eso también, registrar en la Pokédex, que es importante para los completistas. Ah, y luego también nos da los puntos de experiencia, polvos estelares y caramelos de la raza del Pokémon que está en cuestión. Que sí, esto de la roja base. Que esto es el meollo del juego en sí, aparte de la opción de jugar para completar la Pokédex o jugar para tener los Pokémon más fuertes y luchar en gimnasios, para eso tenemos que entrenar a nuestros Pokémon, una cosa básica en esta saga. Entonces, vale. Puntos de experiencia. Los puntos de experiencia van al personaje, no van a los Pokémon. Tenemos un nivel y el nivel es del personaje. Entonces, cada X puntos de experiencia vamos subiendo de nivel y nos van dando pues unas bonificaciones en forma de objetos y también irán subiendo el nivel de los Pokémon y el nivel salvajes. Máximo de esos Pokémon. Salvajes. No, sí, salvajes, exacto. Buena puntualización ahí. Entonces, la experiencia, como decimos, por captura, 100 puntos de experiencia. Por pokeparada, dependiendo de los objetos que te suelte, 50 o 100. Si son más de 5, te da 100 puntos de experiencia. Si son menos de 5, 50. Luchas en gimnasios, si no estoy equivocado, eran 450 si es captura y 10 si es aumentar de el rango de tu propio equipo. Sí, pero ahí hay experiencia adicional por el número de Pokémon que hayas derrotado. Uh-huh. Vale. Igual que, por ejemplo, la captura hay experiencia adicional por los bonus de lo bien que hayas lanzado la bola. Salen un par de circulitos y si le das justito en el medio, cuanto más pequeño es el círculo, si le das dentro del circulito ese, te va dando más bonus de experiencia y lo que hablamos de las buenas jugadas. Eso es, hasta un máximo de 100 el bonus. Tienes el bonus de 10, que es bien, el bonus de más 50, que es genial, y el bonus de más 100, que es excelente. Que entonces, puedes llegar a 210, si haces un excelente... Con bola curva. Y con bola curva, sí. Y la primera vez que capturas un Pokémon, 500 puntos de experiencia. Eso, claro. Es 500 adicionales por registrarlo en la Pokédex. O sea, no tienes por qué capturarlo, porque si lo abres de huevo, también se registra y también te da esa experiencia adicional. Sí. Y luego, ahora que lo has mencionado, los huevos, al abrir los huevos. Uh-huh. Dependiendo del número de kilómetros del huevo, una experiencia diferente. Creo que eran el de 2 kilómetros 200 de experiencia, el de 5 500 y el de 10.000. Es kilómetro por 100. El único que estoy seguro es el de sí, sí, es tal como dices, es 200, 500, 1000. O sea, es el, uh-huh, el número de kilómetros necesarios por 100. Y ahí tienes la experiencia que te da el huevo. Sí, y luego nos queda la experiencia por la siguiente mecánica a tratar, la evolución. La evolución, exacto. Que para la evolución, como hemos dicho, nos dan unos caramelos de la raza que hayamos capturado. Pongamos que es un Pidgey, pues nos dan 3 caramelos Pidgey. Entonces, los Pidgeys tienen, para evolucionar, necesitas 12 de esos caramelos. Mínimo tienes que capturar 4 de esos Pokémon. Pero como en tu inventario de Pokémon y de objetos tienes un límite, puedes ir liberando esos Pokémon. Liberando, que aquí es transferir al profesor. Cada vez que transfieres un Pokémon al profesor, te dan un caramelo de la raza que hayas transferido. O sea, tú tienes 5 Pidgeys. Tendrías 12 caramelos. Sí, 12 caramelos. Transfieres uno, ya tienes 13 caramelos y 4 Pidgeys. ¿Más o menos se entiende? 15 caramelos. Sí, bueno, si tienes 5 serían 16 en total transfiriendo uno. Sí. Pero bueno, eso es. ¿Qué es eso? al transferir un Pokémon te dan un caramelo, independientemente de que de la fase evolutiva en la que esté. O sea, no por transferir un Pidgeotto, que sería la evolución de Pidgey, te van a dar dos caramelos, te van a dar un caramelo Pidgey. Igual que por capturarlo, si tú capturas un Pidgeotto, te dan tres caramelos Pidgey. Exacto, no te dan más. O sea, cuando te dan más caramelos es cuando salen de huevo. Ahí sí te dan 12, 20, dependiendo también de... 6 también. Sí, o sea, dependiendo del kilometraje. Cosa que me parece mal, que no es lo mismo transferir uno de nivel bajo que uno ya evolucionado. Y sobre todo, aparte de eso, más que nada el capturarlo. Sí. Porque transferirlo, bueno, si tú lo has evolucionado, al evolucionar te dan un caramelo extra. Uh-huh. de la especie. Entonces, bueno, puedes decir que sacas un caramelo extra por una evolución, luego al soltarla no, pero al haber evolucionado X. Pero es sobre todo a la hora de capturar. O sea, es muy complicado capturar las fases evolutivas altas. Cuando me salió Charizard aquí en casa, se escapó. O sea, yo le tiré Vaya Frambu, Ultra Ball, que ya las tenía, y nada. El tío se escapaba y al final huyó. Se escapó. O sea, creo que... Perdona, Chris, di. No, que a mí eso me ha pasado lo mismo, pero con Pikachu. Uh-huh. La cosa es que Charizard tiene un porcentaje de captura del 4%, si no estoy equivocado. Sí. Así que es bastante difícil de capturar en estado salvaje. Ya, dímelo a mí, pero Esther sí que lo capturo. Ah. Ya sabes, avalancha para todos. Y el Pini no. Los dos fallamos y ella lo capturó. Bueno, pues eso es el cómo podemos conseguir experiencia. ¿Para qué sirven los caramelos? Y el otro uso de los caramelos, que es combinado con los polvos estelares, que es el tercer objeto que nos dan al capturar un Pokémon. O al abrir un huevo. El bonus defensor de gimnasio. Creo que no hay más sitios donde te den polvos estelares. No. Vale. No, el de gimnasio, ¿no? ¿O también dan polvo? En el gimnasio te dan, por cada Pokémon que tienes descendiendo, 10 monedas y 500 polvos. Dan polvo. Correcto. Sí. Sí. Entonces, esto. Dar poder al Pokémon, lo que es el entrenamiento. El entrenamiento te requiere una base del nivel de Pokémon por una cantidad de polvos estelares y aparte una cantidad de caramelos de la raza del Pokémon. Cuando están a nivel bajito, pues a lo mejor te piden 200 polvos estelares y un caramelo de la raza. Entonces tú, cuando capturas el Pidgey de antes, que nos dan 3 caramelos y nos dan 100 polvos estelares, pues no vamos a tener para aumentar de nivel. Pero cuando capturamos un segundo Pidgey ya tendremos 200 polvos estelares y podremos hacer un aumento de nivel de ese Pokémon, lo cual le incrementará el CP, que eso a fin de cuentas es la vida, el ataque y la defensa. Sí. Y más o menos es eso. O sea, el nivel del bicho, vamos. Sí, incrementa. Sí, porque en realidad internamente sí que están programados los niveles de los Pokémon, pero luego en presentación no aparece el nivel por ningún lado. Te pone el numerito de CP. Es eso, y el nivel lo sabes entre el CP y, sobre todo, vamos, el nivel real lo sabes con la cantidad de polvos que te piden. Y caramelos que te pide para aumentarle el poder. Te puede llegar a pedir, no sé si son 10.000 polvos estelares y 4. 4 o 6. Sí, algo así. Era eso. Pues en principio empiezas con 200 y uno. Tienes de cada rango de polvos estelares y caramelo, va de 2 en 2. O sea, tú puedes meter 200 y un caramelo, 200 y un caramelo. La siguiente subida de nivel de ese Pokémon te va a pedir 400 y un caramelo. Y así sucesivamente. O sea, 200, 400, 600, 800, 1000 y hasta llegar a los 10.000 que decimos, que es el máximo ya en niveles altos. Esto... Perdona, Sergio. No. Esto, la subida de nivel del Pokémon va ligada al nivel del entrenador. O sea, si tú eres nivel 1, no vas a poder hacer más de esas dos subidas de nivel a un Pokémon. O sea, no, cuando te ponga 400 y un caramelo, tú le vas a intentar dar a la opción que tienes de dar más y te va a parecer desactivada. O sea, no te va a dejar subir por encima de tu nivel. Sí, eso se puede comprobar con el arquito que sale encima del Pokémon. Cuando está al máximo, ya no le puedes dar más, tienes que subir de nivel para que ese arquito baje y puedas seguir dándole. Eso es. ¿Y qué más podemos decir de así de modo de juego? Bueno, lo que volviendo al tema de antes, el cómo jugamos, porque el juego en sí no tiene mucho más, es ir capturando y ya montarte la estrategia de a qué quieres jugar, cómo quieres jugar y qué es lo que quieres hacer con el juego. Como decimos, pues, recordar poner los huevos en la incubadora, que si no, no se abren. Sí, eso también. O sea, tú puedes tener ahí miles de huevos y dices, joder, esto no tira. Me voy a hacer una tortilla al final con ellos. Bueno, ¿cómo jugamos? A ver, Sergio, tú primero. Pues puedes jugar en modo coleccionista, como hablábamos antes, que es un poco a lo que hemos pasado a jugar Kiss y yo, que es básicamente andar, capturar Pokémon, conseguir Pokeparadas, vamos, la mecánica de juego que hemos hablado hasta ahora. Vale, o sea, un poco de intentar completar la Dex y el afán coleccionista y el entretener un poco más, el hacer más a menos los paseos. Efectivamente. Y luego pasaríamos, yo creo que es al otro modo de juego, que es al modo PvP, que es pegarte contra otros jugadores. Combates de gimnasio, aquí entra lo duro. Que es aquí. Sí, perdona, sigue así. Nada, que han creado tres equipos, hay tres colores, azul, amarillo y rojo. Cuando te das de alta, bueno, cuando llegas a nivel 5, el juego te propone que elijas uno de los colores para que te hagas de uno de los bandos. Te explica que es cada uno de los bandos, tú eliges uno de los bandos y en ese momento ya puedes empezar a ir a pegarte a los gimnasios. Y ahí os lo dejo para vosotros, que os habéis pegado lo más. Yo no he combatido en muchos gimnasios, tampoco te creas. Bueno, yo en alguno que otro, tampoco excesivamente, pero vamos, lo suficiente como para tenerlo todo bien conocido ya. Eso hay que sí. Decir que bueno, que los equipos hacen referencia a cada una de las tres aves legendarias de los juegos originales. Articuno, Zapdos y Moltres. Articuno el azul, Zapdos el amarillo y Moltres el rojo. Eso en un principio, pues a la hora de cuando saquen los legendarios, estos pájaros, pues no sabremos si tendrá algo que ver, pero es posible, ya que no sé, si no hubieses escogido los Pokémon, podrías haber dicho verde, gris y morado. Sí, la verdad es que sí, o sea que puede ir ligado el pájaro que te salga en pantalla con el equipo que hayas elegido. Sí. Y bueno, pues nada, o sea, los gimnasios tienen básicamente dos estados. Un estado que es aparece el gimnasio en blanco en la pantalla y así pequeñito. Eso quiere decir que ese gimnasio está vacío. Entonces tú puedes llegar y hacer clic en él, igual que en la Poképarada, tienes que estar al lado, pam, y te da la opción de dejar un Pokémon. En el momento en el que dejas un Pokémon, ese gimnasio perdón, se alza y se pone de tu color. Del color de tu equipo. Entonces, aquí, cuando tú llegas a un gimnasio que no es de tu color, pues vale, sencillo. O sea, le das y te da la opción de luchar. Puedes elegir 6 Pokémon y con esos 6 Pokémon tienes que debilitar a los X que haya en el gimnasio. Máximo son 6 los que va a haber. Y si el gimnasio es de tu equipo, pues también puedes dejar Pokémon extra. Es decir, ha llegado un tío, ha dejado, ponemos que llego yo y he dejado un Pidgey en un gimnasio. Y ahora llega a Irra y dice, vale, pues yo creo que somos del mismo equipo, que en realidad no, pero bueno, voy a dejar Urtuba. Entonces ya en ese gimnasio hay dos. Hay que decir que, bueno, no es tan sencillo como parece, porque tú cuando llegas a un gimnasio, el gimnasio está en el nivel 1 o 2. Y por cada nivel del gimnasio puedes dejar un Pokémon extra. Es decir, en un gimnasio nivel 5 podrás dejar 5 Pokémon. Entonces, ¿cómo se sube el nivel de un gimnasio? Pues bueno, el nivel de un gimnasio solo lo pueden subir jugadores del mismo equipo que es el gimnasio, que es el modo entrenamiento. El modo entrenamiento pues es igual que el modo combate, con una salvedad, solo puedes llevar un Pokémon, da igual los que tenga el gimnasio, solo puedes llevar un Pokémon. Entonces vas luchando y cuando terminas, da igual que te debiliten o lo que sea, pues sube un poquito los puntitos del gimnasio. Y cuando llega a cierta cantidad de puntos, ¡pum!, el gimnasio sube de nivel. Y ahí ya pues se puede dejar otro Pokémon extra. La mecánica es igual que a la hora de capturar un gimnasio. Porque cuando tú capturas un gimnasio, lo que haces es, o sea, cuando debilitas todos los Pokémon del gimnasio, bajas los puntos. O sea, que se bajan muchísimo más que a la hora de entrenarlos. Normalmente suele ir a la par, que cada vez que te pasas el gimnasio, baja un nivel. Entonces, si tienes 6 Pokémon, te lo pasas una vez, baja un nivel. Y a ese gimnasio tienes 5 Pokémon. Y te lo tienes que ir bajándole el nivel al gimnasio hasta que ya nivel 1 te lo pasas y ya puedes dejar tus Pokémon. La cosa aquí en el gimnasio, cuando lo vas bajando de nivel, siempre se van a ir quedando los Pokémon con más CPs. Sí, los más fuertes. Sí, eso es otra cosa. O sea, los Pokémon a la hora de enfrentarte contra ellos, no importa el orden al que se dejaran, sino va a ir de más débil a más fuerte a la hora de enfrentarte a ellos. Y a la hora de bajar el prestigio, pues cuando pierde un nivel, pues eso. Si tú tienes un Pidgey, si mi Pidgey era de 10 y tu Zubat era de 20, pues se va mi Pidgey. Uh-huh. Y aquí pues entra lo que hablábamos del bonus del defensor, que es la otra parte de jugar. El aliciente, ¿qué aliciente tienen los gimnasios? Porque ahora, aparte de probar los combates, que bueno, los combates no son como en la sala principal, sino son un tapping game. Básicamente le das muchas veces seguidas para hacer el ataque principal, deslizas hacia un lado o hacia el otro para esquivar y dejas pulsado para hacer el ataque grande, el ataque fuerte, que se va cargando a medida que vas haciendo los ataques sencillos. Y es que por cada Pokémon que tengas en un gimnasio, tienes la opción de reclamar recompensas, que son 10 monedas y 500 polvos. Las monedas, no hemos hablado hasta ahora de ellas, y las monedas básicamente son lo que compras con dinero real. O sea, las monedas para luego en la propia tienda gastar esas monedas en incubadoras, pokeballs, huevos, etc. Entonces tienes aliciente de que puedes conseguir monedas gratis sin tener que pagar. Y bueno, la recompensa se puede reclamar una vez cada 21 horas. Yo creo que eso básicamente es todo lo que tienen los gimnasios por ahora. Ha quedado clarinete. Sí. La cosa es, perdona, lo de cuando entrenamos, que dices que sube muy poquito, realmente es muy poquito. O sea, necesitas 5 entrenamientos para subir un nivel al gimnasio, porque te dan 450 puntos de experiencia de nivel, y es cada dos. Contando que te lo pases. Sí, sí. O sea, sí. Teniendo en cuenta que el entrenamiento es correcto. Y sube cada 2.000 puntos. O sea, el nivel 1 empieza en 2.000, a 4.000 sube a nivel 2, 6.000 nivel 3, 8.000, 10.000 y así sucesivamente. Creo que se pueden tener más de 6 Pokémon. La cosa es que solo vas a luchar contra 6 Pokémon. Sí. Entonces puedes tener más. El máximo son 10 en el máximo nivel de gimnasio, no recuerdo el máximo. Creo que sí. O sea, yo he visto hasta de 8. Sí. O sea, no, 9, porque eran 6, sale a la coronita y después de la corona salen 3 puntitos. Puntitos serían los Pokémon de reserva. O sea, que sí. Sí, que cuando vas bajando el nivel, siguen manteniéndose los 6, sí. Eso es. La cosa es, aquí, en este, si quieres jugar a este estilo de juego, aquí se fomenta mucho la cooperación, el ir en grupo. Aquí, por ejemplo, por mi barrio, suelen ir chavales, o sea, van 4 o 5 personas y se van a capturar gimnasios. Entonces, lo capturan y lo que hacen, están luchando todos juntos. O sea, suben, por cada vez que luchan, suben un nivel, porque están luchando 4 o 5. Si consiguen hacer el entrenamiento directamente, son 400 por cada uno, consiguen el subir un nivel. Luego hacen 6 o 7 veces para dejar todos un Pokémon, que esta gente ya tiene Pokémon fuertecitos, y se van al siguiente gimnasio. Entonces se hacen un recorrido, se hacen 7, 8 gimnasios, tienen el bonus y tienen pues 50, entre 50 y 100 monedas, lo pueden tener todos los días. Sí, incluso como son 21 horas sino 24, pues puedes llegar a tener 2. Sí, sí. Pero sí, y alguna cosa importante que sí que se me ha pasado comentar es que si tú atacas un gimnasio y una persona también de tu mismo equipo ataca, bueno, no, en realidad no hace falta que sea del mismo equipo, con que dos personas estén atacando un gimnasio en modo ataque, da igual de, o sea, si es un gimnasio azul pueden atacar dos rojos o pueden atacar un amarillo y un rojo, si las dos personas están luchando a la misma vez contra el mismo Pokémon del gimnasio, ese Pokémon está recibiendo el daño de los dos. Uh-huh. Que eso es importante a la hora de por qué, si hay, una vez vi aquí cerca de casa un gimnasio nivel 9 que tenía un Dragonite, un Gyarados, un Snorlax de 2000 todos, y digo, joder, vaya pedazo de gimnasio. ¿Cómo alguien es capaz de pasarse todos los Pokémon, etcétera? Y al final pues resulta que es gracias a eso. O sea, si atacas en grupo, además la inteligencia artificial no es lo mismo que, porque claro, tú cuando dejas un Pokémon luego lo controla la inteligencia artificial, tú no defiendes tu gimnasio personalmente. Entonces pues también ahí, entre que la inteligencia artificial un poquito mala y que puedes atacar en grupo al mismo Pokémon, pues te lo puedes pasar fácilmente. Y bueno, aquí es donde entran en el juego también los objetos, los revivir y las pociones. Uh-huh. El modo entrenamiento, aunque te debiliten el Pokémon, no se debilita, lo dejan con un PS y usas la poción, pero cuando estás atacando a gimnasios de verdad, sí, entonces tienes que usarlo, revivir, pociones, etc. Porque no tienen otra razón de ser estos objetos, por ahora. Bueno, esto en cuanto a jugar y a pillar gimnasios. La otra, el paseo. Un tema, yo no sabía esto, lo de que puede ir todo el mundo a atacar al mismo bicho, y eso está súper guay. Eso es como, pues, como hacer una raid del WoW, pero al gimnasio, sí. Además lo ves, o sea, tú ves el otro Pokémon en pequeñito por la espalda del Pokémon que estás atacando y le ves ahí el site y lo ves ahí atacándote. Es más, aunque el otro haya empezado a atacarle antes y tú estuvieras en el anterior Pokémon, cuando entras dices, joder, ¿por qué tiene tan poquita vida este bicho si todavía no le pegaba? Y ya ves que es que se estaba pegando con el otro. Joder, pues cuando empezábamos a jugar, que pues, ya íbamos a nivel y podíamos pegarnos con los gimnasios, lo que hacíamos era, primero atacaba uno y cuando terminaba iba el otro. Pero claro, si hubiéramos ido así, hubiéramos ido súper rápido. Haciéndonos con gimnasios, claro. Ahora que lo sabéis, podéis volver a atacar a gimnasios, porque no es lo mismo enfrentarse a un bicho de 1500 para arriba a uno solo que claro, entre los dos. Claro, claro. Correcto. Bueno, os dejo, nos vamos a la calle. Bueno. Y una cosilla. Cuando estás atacando, esto yo creo que sí que lo toma del Pokémon original. O sea, dos cosas. Una, hay muchísimo margen de mejora en el tema de pegarse, porque es lo que dice, la mecánica esa de pegarle a la pantalla y esquivar es un poco mierder. Sí. Y lo que sí que toma del videojuego original es que el rollo piedra, papel, tijera, es decir, los de roca van bien contra agua, los de agua van mal contra los de fuego, ese tipo de cosas también pasa aquí. O sea, hay ataques que son eficaces contra un tipo de Pokémon y otros no. Eso sí, o sea, tiene ciertas salvedades, pero sí, la tabla de tipos, como se conoce a la tabla de efectividades, sí lo hace. Porque en los juegos originales son por 2, el daño cuando es aplicado es por 2, aquí es por 1.25, pero igualmente se nota. No, pero la cosa es, me refiero a que se toman ciertas salvedades, porque por ejemplo aquí tú puedes atacar con un ataque de tipo tierra a un Pidgey. Ya, pero bueno, eso en la serie también podría pasar. Sí, pero porque también es verdad que solo tienes dos ataques. Ataques. Los ataques que te vienen cuando capturan el Pokémon no los puedes cambiar. También, por ahora, eso espero que sí que... En el que se pueda cambiar, ¿no? Entonces, claro, si te sale un Raidon con Bofetón Lodo, que es de tierra, y Terremoto, ¿qué haces con ese bicho? No podrías no podrías tocar a bichos voladores, porque volador es inmune a tierra. Sí, algunas salvedades sí que sí tienen sentido, pero... O sea, eso convertiría el juego en algo menos casual. Sí. Os lo digo desde mi punto de vista. O sea, sí. Lo que me hace más complicado el Pokémon. O sea, el árbol de habilidades de los bichos es lo que más. Y una cosa que no he llegado yo, porque no tengo retentiva yo, ya estoy viejo. Este tipo de habilidades, las dos habilidades que ya tienen los Pokémon, son más o menos infinitas. Hay muchas, hay pocas. ¿Cuántas hay por bicho, más o menos? ¿Sabéis más o menos cifras así? Sí. Hay entre una. Porque hay bichos que solo tienen una opción para el ataque principal. Y lo más que he visto creo que han sido 4. 3-4. Uh-huh. Por el momento. Y todos, sí que es verdad que eso también han sido fiel a la saga. Todos son ataques que aparecen en los juegos. No es como, por ejemplo, el Radiant Game, las cartas, que se inventan ataques que no aparecen en la serie, en la saga principal, en el juego, etc. Aquí todos los ataques son... O sea, los nombres son ataques reconocibles por los jugadores de videojuego de Pokémon. O sea, si tú ves otra cosa que no me gusta, que son al azar. Tú, por ejemplo, cuando evolucionas un Pokémon, también le cambian los ataques. Eso es lo que os quería preguntar yo. Si cuando evolucionas un Pokémon con dos habilidades, ¿siempre evolucionan a las dos mismas habilidades o las dos habilidades a las que evolucionan son aleatorias? Aleatorias. Por desgracia, aleatorias. Capturé un Growlithe perfecto. Bueno, el tema de perfecto es también para entrar en menos casual, pero bueno, ya lo tocaremos. Y resulta que tenía los dos ataques que iban mejor, porque esto es como todo. Hay webs con tablas de DPS con los dos mejores ataques de cada Pokémon y los tenía perfectos. Lo evolucioné a Arcanine, que ahora es un bonito Arcanine de 2000, y se le cambiaron los ataques y se pusieron los dos malos. A ver, vale, eso es, vale, sí, pues eso sí, claro, es un poco mierda, porque si no puedes controlar el árbol de habilidades, o sea, se te va muy random esto, sí, también es aleatorio. Pero bueno, eso imagino que llegado el momento sí que se podrá retocar, que añadirán pues quizás el múltiplo entero que pueden tener cada Pokémon, porque bueno, en la saga principal, quitando casos muy concretos tipo Magikarp, pues puede tener, yo que sé, 50, 70 ataques cada Pokémon. Uh-huh. Yo creo que pueden llegar a meter las MTs, las máquinas técnicas, que es enseñar los ataques, que sean de un solo uso y que sean pues recompensa de gimnasio o en pokeparadas especiales. Es una otra opción que podrían meter, o de pago de tienda. Yo creo que a lo mejor lo meten en los gimnasios, porque querían mejorar bastante el tema de los gimnasios, porque ahora mismo pues eso, son bastante, bastante simple. Y entonces, como es la parte del entrenamiento, pues también ahí donde puedes conseguir mejorar a tu Pokémon competitivamente hablando. Uh-huh. Que una cosa que se me ha olvidado comentar sobre los gimnasios es que cuando dejas un Pokémon, ese Pokémon, a la hora de defender el gimnasio, ya que lo defiende la inteligencia artificial, la vida que tiene es el doble. Es decir, si metes un Pidgey con 20 de vida, cuando tú vas a entrenar contra él o lo que sea, ese Pidgey tiene 40. Eso está por bien. Eso, a cuanta más vida tiene el Pokémon, cuanta más vida base tiene el Pokémon, mejor es defendiendo. Que por eso hay una tier list también de mejores Pokémon defendiendo, tipo Vaporeon, Snorlax, Chansey, etc. Uh-huh. También, pero eso ya no nos metemos un poco en lo que pasaremos casi al final, de los niveles, los IVs y todas estas cosas. Los IVs. Entonces, bueno, podemos luchar, podemos ser así simples paseantes que estamos aquí, o podemos ser acaparadores y cebadores, o sea, capturadores profesionales, jugar a capturar los más Pokémon posibles. Capturar y criar. Sí, o sea, es eso, que eso, lo ideal es irse a sitios como Retiro o zonas con una concentración de Poképaradas alta, para poder hacer un recorrido andando, ir sacando todas las Poképaradas, coger Pokéball, y como esas zonas suelen tener muchos jugadores, siempre va a haber un cebo. O suele haber un cebo. Entonces. Te puedes venir a mi casa y puedes agarrar uno de Pokémon esto. Nada más llegar. Por eso. Entonces es un poco más. Yo no he ido al Retiro todavía. Yo trabajo de frente, de hecho. Es cruzar la calle, estoy en el Retiro, he ido dos tardes. Y está bien, pero yo, después de probar el Retiro, prefiero mi casa. Salen más o menos el mismo número de Pokémon, sin cebos ni nada. Pero lo único malo que tiene en casa es que no tiene por qué parar. Pero bueno, ya he visto un graffiti ahí en una tienda de abajo que. ¿Sabéis si se puede crear Poképaradas? Se puede solicitar. Pero, sí se podía. O sea, no desde, no como en Ingress, desde la app, pero desde la página web de soporte de Niantic, hay una opción que es crear Poképaradas en gimnasios. Lo que pasa es que ahora mismo estuvo activa, no sé, las dos primeras semanas, y de momento no están aceptando más solicitudes. Ya cuando la cosa se relaje un poco, porque bueno, ayer salió el juego en Latinoamérica, ya cuando lo saquen en todas las regiones, todo se estabilice un poco, pues imagino que lo volverán a dar la opción. Es que aquí en Madrid bien, pero te vas un poco a un pueblo perdido de la mano de Dios, y como se ha visto algún que otro tweet, hay gente que solo puede tener acceso a Pidgey. O sea, que es que no hay otra cosa, porque no tienen ni para obtener objetos ni nada. O sea, yo estuve en el pueblo este fin de semana pasado y es que no había ni Poképarada. O sea, y en todo el fin de semana vi tres Pokémon. O sea, que es que no había. También estamos hablando de un núcleo urbano de menos de 300 personas. Que el spam, la aparición de Pokémon, va con el acorde a las personas que haya. Eso también lo querían cambiar, eso. En los pueblos hay que ir a capturar cochinillo, cabrito, cordero, lechón. Yo capturé unos torrendos finos. Y un hornazo que estaba, vamos, en su punto. No, pero cierto es que yo creo que es que se puede dar acceso a que la gente cree gimnasios y Poképaradas, pero controlado, porque es que si no, yo creo que se nos puede ir de madre. Sí, claro, eso tienen que hacer una revisión. Si en el formulario te ponían a qué distancia está la Poképarada más cercana. O sea, es un campo que es obligatorio de rellenar. ¿No? Tú puedes solicitar una Poképarada, pero si ellos ven que tienes una otra a un kilómetro, te dicen ya sí eso. A no ser que sea un lugar de interés real, no creo que te lo acepten. Otra cosa es que no tengas una Poképarada en 5 o 10 kilómetros a la redonda. Entonces ahí es más fácil que te la lleguen a aceptar. O que no tengas un gimnasio. Para estas zonas más despobladas puede ir bien. Y lo siguiente. Entra el tema de las Poképaradas pagando, como por ejemplo ha hecho McDonald's en Japón. Es decir, qué atractivo es que yo tenga un bar y poder poner una Poképarada que me cueste el dinero que me cueste al mes, y que así tenga el local lleno de gente que venga a capturar lo que sea, ¿sabes? Sí, sí. Además tienen también otro modelo de negocio interesante para locales de este tipo, y es que puedes pagar por tener un cebo 24/7 en esa Poképarada. Claro. Eso no lo sabía. Entonces eso también, pues luego está el modo no tan pro, que es los propios dueños del establecimiento que compren cebos y los vayan poniendo cada X tiempo, pero también tienen la opción de poner un cebo 24/7. Eso es interesante también. No, sí, sí, la verdad es que lo han monetizado bien. O sea, se dice que están ganando un pastuerzo. Ayer vi una página que te iba en tiempo real, te iba diciendo más o menos una estimación de ingresos. En un minuto, $5,000. Sí, creo que ganaban unos 10 millones al día o algo así. Sí, entre publicidad, lo que ganan de microtransacciones, de los locales estos que paguen eso, a lo mejor 10 millones pueden ser mucho al día, pero un pico se pueden llevar. De hecho, es la aplicación que de salida se comía más del 50% de microtransacciones y ahora mismo parece ser que sigue bastante alta. O sea, sigue siendo la que más, aunque ya no es una diferencia tan bestial. De hecho, o sea, me molará. Me imagino que a futuro ya empezarán a hacerlo, pero me gustaría ver datos del rollo. A partir del 5 de julio que salió la aplicación, ¿cuánto ha bajado el tráfico en YouTube, por ejemplo, en Twitch TV? O sea, porque yo vi esto, la gente ha cambiado el ocio, por lo menos durante un mes, de una forma bastante brutal, ¿sabes? Porque ha pegado un pelotazo, no solo es todo lo que está jugando la gente al Pokémon GO, sino a lo que ha dejado de jugar el resto. Sí. Yo antes iba al trabajo, por eso me contraté un plan de datos bastante alto para ir viendo streamings, ir viendo vídeos de YouTube. Ahora no, ahora voy dándole a un Pokémon. Porque sí, o sea, hago una ronda de... Creo que pillo unas 20 Poképaradas de camino al club. Entonces... Un serio candidato a llorar por las esquinas es el Candy Kekas, por ejemplo, ¿sabes? Todavía se mantiene bastante alto. O sea, sigue teniendo bastante tráfico y bastantes descargas. En sí, la página esta seguía siendo el segundo. Los móviles que no valen para el Pokémon GO. Vamos, está ahí bien posicionada. También lo que comentábamos ayer Sergio y yo de lo de el incremento de las acciones. Que tanto Nintendo como McDonald's, los días de lanzamiento, fue un bombazo eso de subir. Subió Nintendo hasta un 90% de su valor y McDonald's, más de un 90%, casi un 100%. Y McDonald's llegó a un 25% más de valoración bursátil. De hecho, Nintendo pasó a estar valorada en 18 billones a un pico de 40. Yo tengo aquí los datos de la acción y estaba de 14.900 el 7 de julio a 31.700 el 19. Y luego explotó la burbuja y se ha quedado en 21, o sea que está de puta marca. Sí, sí, o sea, sí. Ha incrementado 7.000 netos. Sí. Y eso Nintendo, que ni pincha ni corta, por así decirlo. Eso que es. Sí, eso es cuando se dio cuenta la gente, ¿sabes? Y empezaron a comprar acciones de Nintendo y luego alguien dijo, oye, pero que Nintendo no te creas que tiene mucha tajada aquí, y empezó la gente a venderlas. Sí, porque la amalgama que tiene Pokémon de actores, eso sí que lo hemos comentado alguna vez en algo más específico de Pokémon y demás, es increíble. O sea, Game Freak, Creature Inc., Pokémon, de Pokémon Company, Pokémon Company Internacional, Nintendo, al final... Sí. Todos tienen ahí su trozo de pastel, pero y en este caso también tienes que meter a Niantic, tienes que meter a Apple, tienes que meter a Google, que también se llevan parte del pastel. Sí, o sea, todo lo que pase por Apple y pase por caja se lleva una parte del pastel, de por sí. Entonces ya es otra cosa. Y bueno, para terminar un poquito, vamos a hablar de las ayudas más o menos legales que han ido saliendo a este juego, porque también ha tenido un boom de páginas web que te dicen dónde están los Pokémon, como podía ser Pokerradar, creo que era. Sí, Pokevisión. Pokevisión, que hace 3 días la han cerrado y el oriental dueño de la página se ha quejado amargamente porque quitan Pokevisión, quitan la función de Pokerradar en la aplicación, dice, y ahora ¿cómo sabemos dónde están los bichos? yo he utilizado la de Pokedetector. Lo mismo. Yo Pokevisión la que utilizaba. Yo eso tampoco, no, La única que he utilizado ha sido la de Pocket Advisor. Y esta es para ver un poquito las entrañas de tus Pokémon. O sea, aquí te dice el potencial que tiene en IVs. Pero... Sí, yo es que esa no puedo utilizar. Porque no sé quién me mandó registrarme con la cuenta de entrenador de Pokémon en vez de con la de Google, que no tiene autenticación para hacer parties, entonces si quieres ver eso tienes que meter tu usuario y tu contraseña de tu cuenta de Pokémon. Claro. Y mejor que una cuenta de Pokémon creada así como así, ¿vale? Pero mi cuenta de Pokémon... No. Teniendo la invitación para el mundial este año, teniendo la recompensa de la temporada de PC, pues obviamente no la habéis metido por ahí. ¿Y qué diferencia hay entre logarse normal y logarse de entrenador? O sea, nada, absolutamente nada. Ninguna, o sea, simplemente que... Bueno, sí, hay una, que Google no se cae. Que a Google no se le caen los servidores, no sí. Se les colapsa. O sea, tiene mejor infraestructura. La cosa con es que... infraestructura, mejor seguridad, porque todas estas aplicaciones de tipo Pokévisión tiraban de vulnerabilidades de la cuenta de nada de Pokémon, no de Google. O sea, era como tú básicamente se autenticaban como si fueran cuenta de entrenadores Pokémon a modo, en el servidor para ver los respawns y todo eso. Entonces no, básicamente ninguna, pero yo dije, bueno, no sé, ya que voy a poder utilizar mi cuenta de entrenador en Pokémon para algo más que para los torneos a los que atiendo, pues a los que voy. Y no sé, es Pokémon, pues cuenta de Pokémon, ¿no? Así una lógica aplastante. Sí. De y luego me di cuenta, vale, mirar la paginita esta de estado de los servidores. Cuenta de entrenadores Pokémon offline. Uptime de las últimas 24 horas, el 50% del tiempo. Es decir, 12 horas caídas, 12 horas. Uh-huh. Y si no, un inestable. Yeah. Y nos cagamos nosotros de que... cada vez que se nos caía, nos cagábamos. Sí, eso es que se caía directamente Pokémon GO. Porque es que además en las páginas de servidores no aparece el estado de... O sea, aparece estado de servidores de Pokémon GO y estado de servidores de cuenta Pokémon. No aparece estado de servidores de Google. Porque es tontería para que ponga siempre 100%. Sí. De todas formas, lo de la cuenta de entrenadores, yo creo que eso lo pueden potenciar de cara a futuro, dando pues las login social. Sí, las monedas que te daban antes al entrar diariamente para luego comprar los goodies estos de entrenador, la ropita y todo esto, o sea, te pueden dar alguna cosa. Ya que eres entrenador, ya que tienes tu cuenta de entrenadores, pues que por lo menos tengas una ventaja adicional. Seguramente. Claro, apuntaba, porque yo creía que había alguna ventaja. No, ahora mismo yo pensaba ninguna. Que, o sea, sabía que de primeras no la iba a ver, pero quizás en el futuro. Pero vamos, no creo, porque el porcentaje de gente que la tiene con el club de entrenadores es pequeño y pues a lo mejor la gente no reacciona muy bien a que por ser de club de entrenador Pokémon te regalen X moneda cada tiempo, cada cierto tiempo. Pero bueno, no sé. Yo lo que espero que puedan hacer en el futuro, traspaso de cuenta y pasarme a Google. O unificación, que puedas hacer el login por las dos si tienes la cuenta del club de entrenadores asociada a la de Gmail. También. Bueno, y ya para terminar, ¿qué esperáis o cómo pensáis que va a evolucionar esto y si va a durar? Empezamos por Cristina. Sí. Conclusiones finales. Es que has hablado menos. Pues yo creo que dependerá de si lo actualizan algo más, porque es que yo estoy un poco enfadada con el tema de que se cae mucho, se cuelga, se me escapan muchos Pokémon, se tuesta la batería, de lo que se calienta el móvil, deja de responder. Entonces, como siga mucho tiempo más así, a lo mejor me aburro y lo dejo. Y creo que yo y mucha gente. Si no afinan un poco más en el en el trazo de lo que se anda el navegador para la posición, porque eso sí que yo creo que iba mejor en el Ingress. En el Ingress, según ibas andando, yo no sé si era por el bichito, que en el Ingress era un punto, no era un... Éramos mucho menos en el servidor. No creas, yo creo que... Bueno, sí, puede ser. Puede ser que el volumen de ahora sea mayor. Pero yo creo que lo tienen que arreglar. Porque si no es que se hace injugable muchas veces y que no te da tiempo a disfrutarlo. O sea, a mí me gustaría jugar mucho más de lo que puedo jugar al día. Uh-huh. Mejoras de estabilidad en general. Sí. Sí, o sea, desde el punto de vista nuestro, que somos el punto de vista de jugador casual, o sea, nos vamos a desenganchar muy fácil. O sea, como no nos lo pongan fácil, en 2 semanas nos hemos olvidado del juego, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que ese es el punto de vista del tipo de jugador casual. O sea, no hay que, sí, no, y hay que tener en cuenta que, entre comillas, el casual entre comillas, es el mayor porcentaje que tiene ahora mismo este juego. O sea, a lo mejor lo están jugando 10 millones de personas, 9 millones y medio pueden ser este tipo de jugadores. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Entonces sí, o sea, tienen que mirar por ya anunciaron que iban a meter actualizaciones con estas novedades que hemos ido hablando, pues que las pokeparadas aparte sean centro Pokémon, mejorar un poco el sistema de combate, ir metiendo mejoras de estabilidad, que alguna parece que han metido. Yo veo, o sea, también desde el punto de vista de Ingress, te ves que o sea, que hay muchos sitios hacia donde evolucionar, o sea, meterle un lore, el lore que se llama, ¿sabes? Uh-huh. Meterle sí. misiones, o sea, que vaya un puntito más hacia el tema del rol, ¿sabes? Sí, o sea, también otra de las nuevas funcionalidades que tiene que llegar y que está ya anunciada y confirmada es el intercambio. Es fundamental. Porque es que es eso, o sea, Pokémon sin intercambio, tienes el combate, pero no tienes intercambio. O sea, pierdes el 50% de la saga. Entonces, eso también lo van a meter. Una vez que se meta eso, la gente que hubiera dejado el juego se puede reenganchar y puede ver un poquito. Puede tener otro nuevo tirón. También han anunciado que van a ir metiendo las nuevas generaciones. O sea, más Pokémon y más Pokémon. Entonces, los coleccionistas también van a estar ahí otro rato enganchado, aunque sea tirones de un mes, simplemente cuando lleguen las nuevas actualizaciones, pero estarán. Y nos queda clanes, por ejemplo, yo creo que también le pega al tipo de juego. Ya, pero clanes ya tienen las tres facciones. Eso es más difícil. Lo veo más complicado, que se podría hacerse, pero es quizá más tirarse piedras contra su propio tejado. Y yo, sobre todo, lo que espero del Pokémon GO es el Wall of GO. Es decir, Advanced and Dragons GO. ¿Te imaginas, tío, que en vez de Poképarada fuera poder comprar una espada y ese tipo de cosas? ¿Eh? No te pones mucho. Sí, es que... Pero si va dragones igual. Si al final en los gimnasios solo hay dragones. Joder. Dragones y ogros gordos. ¿Qué más quieres? Un Zelda Go, joder. No, sí, ya se... El Mario Kart Go. Se rumoreaba que iban a sacar robots. Sí, señor, eso sí que lo veo. En vez de Poké Parada, Poké Radar. Pues no sé, yo por mi parte, pues creo que tienen unos cuantos puntos que mejorar, es decir... Lo que has comentado del lore, ahora mismo están con los teams. Hace poco, la semana pasada, desvelaron la apariencia de los tres líderes de los equipos, que antes solo eran siluetas. Y como he dicho, que están ligados a cada una a una de las tres aves legendarias, pues ahí imagino que por ahí también tirarán. Y que bueno, como van a sacar más generaciones, en cada generación hay un trío de legendarios, tipo las aves estas. Entonces pueden salir más equipos, pueden salir más historias. Seguro que con Mewtwo no va a ser un evento cualquiera, sino van a meter alguna historia por detrás. Luego, no sé, el aspecto social, importante. O sea, cuando puedes hacer intercambios, pues también agregar amigos, etc. Tema de rendimiento, muy importante. La gente pide, por favor, que se pueda, que el modo de ahorro de batería no sea simplemente voltear la pantalla, voltear el móvil, que puedas activar animaciones para no gastar demasiada batería en momentos concretos, que sea un poco más estático, pero que te ayude a que no se te queme el móvil, porque yo cuando he ido con mi novia a algún parque, a algún sitio, o sea, ella tenía que estar cada 2x3 sacándole la batería al móvil porque es que se quedaba que no respondía. Y dices, pues tampoco eso es. Y bueno, y el contenido, y sobre todo contenido. Pero ya no en tema de generaciones, sino en tema de más opciones. Porque ahora mismo el contenido que tiene no está mal, está bien, pero claro, o sea, llega un momento pues que te acabas aburriendo y siempre lo mismo. Ya han dicho que el contenido actual es un 10% del que tienen en mente o casi o parcialmente desarrollado. Entonces, bueno, pero hay que ver ese contenido. O sea, no solo sea meter más y más Pokémon, porque ahora mismo hay 721 Pokémon en la saga principal y sale un juego nuevo a finales de año que van a meter lo menos otros 50, 80. Entonces, te vas a ir a más de 800 Pokémon, no solo eso. Y también algo que comentaron, mejorar y ser más preciso con la aparición y la distribución de Pokémon. Es decir, me voy a un parque natural, que me aparezcan por lo menos Pokémon así en condiciones, que no solo sean en los núcleos urbanos. Esto dijeron que lo querían hacer, pero claro, ahora mismo por temas de servidor, dicen, nos estamos centrando en poner en las ciudades y en los grandes núcleos urbanos una gran concentración, y luego eso ya lo dejaremos, porque vas a tener a lo mejor que aparezcan Pokémon en sitios a los que van 50 personas al día, eso de cara a los servidores no le hace mucho bien. Y no sé, yo creo que básicamente eso y arreglar lo de las huellas para poder seguir traqueando los Pokémon. Me sale una huellecita, voy para arriba, voy para abajo y encuentras un Pokémon. Ahora mismo es básicamente suerte lo que te pueda salir. Eso, ahora mismo, en el principio, daba un poco igual lo de las huellas, porque dices, vale, o sea, tengo 10 Pokémon capturados en la Pokédex. Casi cualquier Pokémon que me salga va a ser nuevo. Pero en el momento en el que ya llegas a un punto, que yo hago casi siempre la misma ruta y tal, pues tengo 83, creo. Que me salga un Pokémon nuevo es muy, muy, muy complicado. Alguna vez me ha salido que aparece, pero claro, como no puedo saber en qué sitio está, pues tampoco voy a andar a ciegas. Pues sí. Yo tengo una pregunta. ¿Hay Pokémon que están ligados solo a algún punto geográfico en particular? Sí, yo de todo. A continentes. Hay 4 Pokémon, uno exclusivo de cada continente en los que está el juego. Aquí en Europa es Mr. Mime. En Estados Unidos es Tauros. Australia, Kangaskhan. Y Asia, Farfetch. Por eso cuando me vaya a San Francisco voy a intentar pillar unos cuantos Tauros para cuando saquen el intercambio hacerme de oro por aquí. Los va a vender. Digo, mira, un Tauros de fuerza 10. Ese Dragonite que tienes ahí de 3.000 me gusta. Piensa que puedes conseguir otro Dragonite, pero Tauros no lo vas a poder conseguir. Bueno, venga. Sí, había oído ya que había una persona que los había conseguido todos, que le faltaban solo los dos que no estaban en su continente y ya tenía los billetes sacados. Sí, porque le había hecho al ser el primero, era pero con patrocinio de empresas y todo eso. Claro. Así cualquiera. Bueno. Vamos a tener que viajar para conseguirlos todos. Sí. Intercambiar. No. Aquí es, o se hace o no se hace. Aquí no jornal. Nah, pues. Lástima es que no saquen ya el intercambio antes de irme para allá. Porque además va a ir gente, o sea, como es el mundial, va a ir gente de Asia, va a ir gente de todo el mundo. Yo tengo unos cuantos Mr. Mime que no los he soltado. Tengo creo que 5 o 6. Para, llegado el caso, poder haberlo intercambiado con un Farfetch o algo, pero me da a mí que no lo van a sacar antes. Un poco justo. A lo mejor lo sacan en esos días. Con pillar muchos Tauros. ¿El qué? Que a lo mejor lo sacan en esos días. Puede ser. Estaría bien. Además, o sea, es el momento perfecto. Campeonato Mundial de Pokémon, a dos manzanas de Niantic Labs. No sé, me ocurre. En principio, no sé por qué me da que ahí querían hacer un evento de algún legendario. Pero han visto que como hagan un evento de un legendario, se colapsa la ciudad directamente. Si haces una pokequedada y hay 3.000 personas, una pokequedada que no tiene nada de particular, imagínate que sale Mewtwo. Se rompe el mundo. Se rompe el juego, se rompe la ciudad, se rompe todo. Sí, pues. Sí, es que sobre todo da un poco la sensación esa, que se les ha ido de las manos completamente, También hay que tener en cuenta que es verano, que es una época muy buena para esto. O sea, que esto lo hacen en octubre o en marzo, en plena época de exámenes y esto, y el impacto que tiene también es mucho menor. O sea, han sabido sacar el juego en el momento justo. Y bueno, ¿algo más que añadir o cerramos? No, yo por mi parte no. Pues cerramos. Entonces ahora Sergio muy amablemente nos va a decir los métodos de contacto. Joder, tío, esto es una puñalada por la espalda, tío. Ah, sí. Pero seguimos teniéndolos. Tenemos incluso más. ¿Cómo que tenemos más? Tenemos Instagram. Bueno, muy bien, amiguitos. Ponéis Adriógeno Digital en Google y a tope. Y todo lo que os salga, ahí estamos. Tenemos Twitter, tenemos un blog en Blogspot, tenemos la dirección de correo, que es diogenosdigitalpodcast@gmail.com. En Instagram también podéis seguirnos, tenemos un canal de YouTube, hacemos de cuando en cuando algún stream en Twitch, lo que queráis. ¿Pero qué estoy viendo aquí? Pero si tenemos hasta Google Plus. ¿Tenemos de eso? ¿Qué es eso? Tenemos de todo. Y si no, nos lo inventamos. Bueno, chicos, pues a ver si con esto cerramos la tercera temporada, que han sido 4 programas. Y vamos a ver si esta cuarta empezamos con fuerza. Oye, antes de que cierres, ¿cuántos niveles tenéis ya? 18. 20, casi 23. Joder. Bueno, pues yo solo ya tengo al 15, o sea que es pequeñito. Yo ya ni lo digo, yo 14. Yo juego en Easy Mode, o sea, en el curro se abren los huevos solos. De camino a casa pillo 150 objetos y en casa me salen 20.000 Pokémon. O sea, no necesito irme a ningún sitio para subir fácil. Oye, si alguna vez alquilas tu casa, ese es un dato que tienes que poner bien en Idealista, ¿eh? Sí, ya lo hemos dicho. Pues en Yen salían los hoteles que tenían Poképarada. Alta concentración de Pokémon, va a ser los nuevos fantasmas. Vas a ver ahí que Jiménez va a flipar. Muy bien, amiguitos, pues un placer. Bueno, chicos, pues bueno, nos vemos prontito. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.